Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Con 5 minutos, muy buenos días, están encantados ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y bueno, el día viernes les dije que no íbamos a tener programa el día lunes, que fue el día de ayer, y les dije el día martes, y fíjense que me equivoqué, no es el día martes, sino es el día de mañana miércoles. Mañana no voy a poder, ayer pues ya tuve mi compromiso y todo bien, y aquí estamos, ¿no? Entonces mañana tampoco va a haber programa, pero hoy sí hubo, así que pues ahí se va a recompensar. Pero sí, tenía 2 días y me cambiaron la cita, entonces no me acordaba de que lo habían puesto para el miércoles en lugar del día martes. Así que hoy por eso estamos aquí, y el día de mañana pues no habrá programa. ¿Por qué? Porque tengo que estar antes. Entonces, pues en este martes nos vamos a ir con la temperatura. Y en esos momentos tenemos una temperatura actual de 46 grados Fahrenheit. Está frío, ya sabíamos que así iba a estar en estos días. Y al día de mañana va a empezar a subir un poco la temperatura, pero en sí hasta el día viernes se podría decir, o el día jueves. El día jueves ya podemos decir que las temperaturas van a estar un poco más agradables. Ahorita está lloviendo o está lloviznando. La calidad de aire es buena, es de un valor del 25 y una escala del 0 al 50. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora con una humedad de un 82%. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 46, con cielos parcialmente nublados. Se espera que estas lluvias o lloviznas continúen hasta la 1 de la tarde y de ahí ya se quiten, ¿ok? Para el día de mañana, miércoles 7 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 51, con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves 8 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 77, mínimas de 55, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes 9 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 82 grados, mínimas de 58. Y para el sábado, el día de las madres, 10 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 84 grados, mínimas de 64. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. El día de las madres va a estar muy bonito el clima, y yo recuerdo que iba a estar diferente. La semana pasada nos decía que iba a estar un poco ventoso y cosas así, ahora se movió para el día 11, 11, 12 y 13 de mayo, se vienen vientos. Y vuelve otra vez a descender la temperatura para el día 14 de mayo. Vienen lluvias y viene otra vez un poco de frío, así como ahorita, como las temperaturas que tenemos ahorita, ¿no? No las que vamos a tener más tarde. Entonces, para que ustedes vayan preparando su semana, ¿ok? Y déjenme ver, a ver. Sí, va a estar lluvioso este mayo. Este mayo va a estar con lluviecita. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. El día de ayer fue el 5 de mayo, día de la batalla de Puebla. No pudimos estar aquí. También el día de ayer fue el cumpleaños de mi madrecita santa. Así que muchas felicidades por más veces. Por tantas felicitaciones que le hemos dado. Pero no quería pasar desapercibido este día en la radio. Ya que siempre felicito a mi madrecita. Entonces, muchas felicidades, mamita. Te amo con toda mi alma. Y deseo profundamente que Dios te siga bendiciendo cada paso que das. Con mucha salud, con mucho amor y con mucho bienestar. Y aquí voy a poner las mañanitas. Y también para quien esté de cumpleaños el día de hoy, muchísimas felicidades. O que cumplió años el día de ayer, muchísimas felicidades. Bueno, en el transcurso de la semana, que Dios los bendiga siempre. Un fuerte abrazo, bendiciones y pásenla genial, ¿ok? Y bueno, ahora sí, con esto vámonos con las mañanitas. Después la pausa musical, seguido la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, otra cosa que les iba a decir, ahorita que se me acaba de ir un poquito la voz, andan muchas alergias, entonces iba a estornudar ahorita, aunque no me lo crean, no puedo sostener. Y ayer que fui también a la clínica, les había dicho que tenía dos días con dolor de cabeza. Entonces me dijeron que si yo sufría de alergias, le dije que no, pero pues me acordé que sí había estado estornudando bastante. Y pues que mucha gente estaba llamando para decir de sus dolores de cabeza y resulta que son alergias porque había mucho polen. Entonces la lluvia pues también ayuda, ¿no? A que se baje el polen y todo esto. Entonces si ustedes están así también, lo que recomendaron pues son pastillitas para la alergia, que yo no voy a tomar, obvio. Pero andan muchas las alergias aquí en el estado de Utah, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y viene otra vez el estornudo, así que vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

te quiero. Por ti yo siento un cariño desde que éramos niños. Yo te quiero y también te amo. No. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I

9 de la mañana con 54 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy. Aries, se presentan oportunidades para retomar proyectos nuevos y distintos que traerán beneficios a corto, mediano y largo plazo. Las puertas se abren en el ámbito laboral y económico, marcando el inicio de una etapa de estabilidad y crecimiento profesional. Para el signo de Tauro, los nacidos bajo Tauro encuentran abiertas las puertas de la economía. Es tiempo de actuar con decisión, dar pasos firmes y confiar plenamente en sus capacidades. Este día se presenta con promesas de éxito, prosperidad y hasta posible cambios de residencia o viajes importantes que ya se vislumbran en el horizonte. Géminis, el fuego de Marte, Mercurio, Venus y Neptuno otorga llaves mágicas para hacer realidad muchos sueños. Se resuelven diferencias en el hogar, mejoran las finanzas y se abren puertas a nuevas relaciones o a la formalización de las existentes. Es tiempo de crecer. Cáncer, proyectos y planes que antes estaban estancados ahora avanzan con rapidez gracias a la influencia de los planetas en fuego. Hasta el 10 de mayo es un excelente momento para iniciar algo nuevo, diferente y con resultados favorables en todos los aspectos. Leo vive un momento de plenitud, felicidad, amor, formalización de relaciones y contratos y éxito general. Se recomienda mantener la discreción sobre los planes personales para que sigan siendo propios. Es un excelente periodo para materializar ideas y consolidar metas importantes. Virgo, este es un tiempo de renacimiento. Llega el momento de ocupar el primer lugar en su vida, de recibir lo que ha dado. Y es una etapa para avanzar, cosechar lo sembrado y asumir su propio valor. Se verán resultados positivos en la familia, en las amistades y en el entorno profesional. Libra, necesita hacer lo que mejor sabe, poner todo en equilibrio. Es fundamental equilibrar lo personal, lo familiar y lo laboral. Y también se sugiere administrar correctamente los ingresos y egresos para mantener la estabilidad financiera y emocional, tanto personal como lo de su entorno cercano. Escorpión, está en una etapa de gran creatividad. Las ideas que surjan deben ser anotadas, ya que serán claves para el crecimiento económico, personal y profesional. Además, se avecinan mejoras importantes dentro del hogar que contribuirán al bienestar integral. Sagitario, se encuentra en una fase ideal para salir de su zona de confort. Hacer cosas nuevas es algo que le fluye de manera natural y ahora tendrá la oportunidad de expandirse aún más. Se anticipan cambios positivos y expansivos, tanto en lo personal como en lo económico. Capricornio, recoge hoy los frutos de su esfuerzo, todo lo sembrado en amor, armonía y trabajo comienza a manifestarse. Llega una propuesta profesional que mejora significativamente su situación económica, reconociendo su experiencia y talento. Acuario, vive un equilibrio perfecto con claridad física, mental y espiritual, tiene una visión clara de su propósito, está en un proceso de introspección que lo lleva a planear nuevas acciones. Su creatividad y capacidad analítica marcarán el camino hacia logros importantes en los próximos meses. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Está en un momento propicio para iniciar proyectos propios y cerrar ciclos. Su intuición y creatividad están en su punto máximo, guiándolo hacia decisiones acertadas en lo familiar, en lo económico y en lo laboral. Se avecinan cambios positivos, viajes y reorganización del entorno que traerán bienestar. Diez de la mañana con un minuto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy y este horóscopo se los traje de Misada Mohamed, que hoy dio sus predicciones este 6 de mayo para lasestrellas.tv. Y ustedes si quieren compartirlas, entren a lasestrellas.tv, en los horóscopos de Misada y ahí pueden compartirlo, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con información de ciencia y tecnología. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Too late.

pasando el tiempo, analizando la ruptura. La versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 18 minutos y estás escuchando con el pie derecho y tenemos información sobre tecnología y realmente puede ser pues otra vez el iPhone, ¿no? El iPhone 17 Air, el que está a punto de salir, ultra delgado, porque pues no puede ser lo suficientemente delgado, lo tienen que hacer todavía más delgado. Pero pues parece ser que a pesar de que a todos los que les gustan los iPhones pues siempre están esperando lo nuevo, pues una de las cosas que se van a dar cuenta es que no dura tanto la batería. Y bueno, pues obviamente quién sabe cómo van a cambiar la estrategia de lanzamiento, pero a partir del próximo año hay otros iPhones viniendo a la venta, como los 18 Pro, el 18 Air y obviamente un plegable en otoño. Entonces vamos a ver cómo se da eso, porque pues va a ser una saturación completa. Y pues por ahorita se sabe que esta batería del iPhone 17 Air va a tener pues una batería inferior o una duración de batería inferior a la de el iPhone 17 y el 17 Pro, y obviamente se van a molestar las personas cuando se den cuenta que van a tener que hacerlo más seguido el cargar su teléfono, ¿no? Porque pues dice aquí que 60-70% de los usuarios no van a tener que cargar su batería, pero eso es como decir, estamos adivinando cuánto usan su celular, 60 o 70% de la gente. Es así como decir, bueno, pues te voy a dar un número. Ahorita lo que ellos dicen es que el 80 al 90% de los que usan el iPhone 17 y el 17 Pro que no lo necesitan cargar en todo el día. Entonces, eso es bastante... Es una diferencia bastante grande cuando es un mercado grande de usuarios. Pero bueno, el punto es que la gente que lo quiere más delgado puede tenerlo. Y van a tener que tener un cargador o una forma de cargarlo dentro de sus oficinas o sus lugares de trabajo. O en el caso de estudio, los que son estudiantes y tienen este iPhone, generalmente no se ve esto con muchos casos de personas, estudiantes que tengan estos celulares. Pero bueno, nunca lo sabremos porque cada año tiene que haber un cambio a los iPhones. ¿Por qué tienen que tener tantos distintos cada año y medio? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con esto de las baterías. Obviamente sabemos que se van a calentar, porque pues es lo que pasa cuando es demasiado delgado y hay demasiados transistores y hay que tener la funcionalidad de muchas cosas de lo que era el iPhone Pro y el 17, ¿no? O sea, ahora sí que toda la funcionalidad que tenían antes, pues se tiene que ver que sea reemplazada por este nuevo diseño. Y bueno, obviamente hay gente que usa mucho más su teléfono que otros. Por ejemplo, el youtuber Sam Cole obviamente está mostrando el video con las diferencias entre los tres modelos. Y obviamente sí, parece ser que hay diferencias en la calidad del video, ¿no? Y bueno, el precio. Obviamente el precio es que van a indicar que este va a ser un iPhone más caro. Y se podría lanzar al mercado por $900 o más. Porque obviamente al principio, con la demanda de la gente que se forma en fila para comprar su iPhone, ya sabemos que vamos a tener que pagar más si estás ahí dispuesto a estar en fila y esperando, pues te lo dejan ir con más precio. Aparte de que no, todavía no se sabe si va a haber aranceles impuestos por Trump a las cosas que vienen de China. Y muchos de los componentes de los iPhones son de China. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y el mercado de los iPhones, cómo va a ser afectado por estas decisiones gubernamentales. Y bueno, en otra noticia de la tecnología, es un avión de pasajeros gigantes que no llevará pasajeros. Dice que este coloso, o sea, porque está gigante, el diseño de este Radia One Windrunner, pues va a llevar una misión clave para la humanidad. Y esto es de cambiar el rumbo de la energía eólica terrestre. Su objetivo es, pues eso, ¿no? Desbloquear el futuro energético del planeta. Pues se supone que esto no sé, me parece que tendrá que ver con llevar las corrientes eólicas a los lugares donde se puede transformar mejor esta energía, o sea, tomarlo del aire y construir básicamente un túnel gigante de conexión a este movimiento del aire y obviamente cargar sus baterías en el aire y después traer esta cantidad de energía a algún país que los reciba, ¿no? Esto va a ser un coloso de más de 108 metros de longitud y 105 metros de largo. O aquí es más grande que una cancha de fútbol. Y bueno, me parece que va a ser un poquito demasiado grande, ¿no? Pero dice que se supone que va a ser tan grande porque tiene unas palas que son muy eficientes para captar el viento, pero son largas y delgadas y no pueden transportarse por carretera. Entonces los túneles, puentes y curvas limitan su traslado a unos 70 metros. Entonces me parece que este va a llevar entonces las palas para las turbinas que generan electricidad a través de capturar el movimiento del viento. Y entonces me parece que esto es el propósito de usar este Radia Windrunner. Entonces, pues sí, o sea, parece ser que esto va a ser para llevar a los lugares a los rincones del planeta donde las corrientes de viento son más fuertes, las palas más grandes del mundo, y para que sea efectivo tener estas plantas que producen electricidad a través del movimiento eólico. Y bueno, pues eso es otra de las nuevas cosas que nunca había sabido que se pudieran hacer, pero pues es una de estas cosas que hace Estados Unidos. Parece que va a poder crear la instalación de 216 gigavatios de capacidad eólica adicional hacia el año 2050. O sea que en el 40% de la demanda eléctrica nacional será sustituida por esta fuente. Ok, ahorita nos vemos después de... siempre cuando amanezca otra vez, más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu vida me recuerda irremediable dolor. Ella es la estrella que alumbra mi ser, y sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para que nunca amanezca. la verdad no te olvidé. Aún te sigo queriendo. Y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolías, mas haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Que fuimos un día, qué agonía. De la mañana con 34 minutos y estás escuchando con el pie derecho y estamos hablando sobre las noticias de tecnología y sobre qué es lo que va a pasar ahora con los acompañantes virtuales, o sea, qué va a pasar con esta creciente popularidad por tener pues unas aplicaciones de inteligencia artificial que son de conversación y que están dirigidas a los jóvenes. Obviamente que detrás de todo esto que es amistoso y que es, se supone que pueden estar hablando y preguntando y haciendo conversación, pues hay riesgos psicológicos y hay mensajes peligrosos que se pueden estar enviando a través de la inteligencia artificial. Cuando obviamente lo que pasa es que no hay un no hay realmente un apoyo emocional en estas aplicaciones, solo hay código que comienza a usar las respuestas de otros lugares para poder contestarte a ti. Y entonces muchas veces el discernimiento de cómo usar estas aplicaciones se da hasta mucho después en la vida. Y obviamente la regulación de las emociones dentro de cada quien es algo que vas obteniendo con el paso de la vida y con obviamente vivir conversaciones y experiencias con otra gente. Y generalmente la gente que tienes alrededor pues son gente que están a cargo de tu bienestar y que están preocupados porque te vaya bien en la vida. Entonces, pues hay veces en que te metes a estas aplicaciones y puede haber conversaciones inapropiadas o consejos peligrosos. O sea, hay algunas veces en que por la forma en que hace las preguntas a la aplicación, pues te puede dar una información que no es la correcta, no es del todo buena para la persona que está recibiendo el consejo. Y esto viene realmente de una colaboración de Common Sense Media con la Universidad de Stanford, que evaluó las tres aplicaciones populares, como es Character AI, Réplica y Nomi. Y pues realmente su conclusión fue tajante: los menores de 18 años no deberían usarlas. Según sus pruebas, los chatbots pueden generar respuestas que promueven conductas de riesgo, desde contenido sexual hasta recomendaciones que podrían poner en peligro la vida de los usuarios más vulnerables. Y es que así pasa, a veces el consejo que te da la tecnología no es la más apropiada para una persona que tiene un cuerpo físico y que puede, bueno, sufrir consecuencias graves. Obviamente un programa truena y lo recomienzas, ¿no? Pero aquí pues te puede pasar de todo, ¿no? Puedes, ha habido situaciones en las que las personas han intentado suicidarse y en un caso me parece ser que uno de ellos murió, ¿no? Y fue realmente lo que llamó la atención de la madre fue que su última interacción fue con un chatbot. Entonces realmente es obviamente peligroso cuando no se entiende que lo que estás preguntando y lo que te está contestando es algo que no siente, ¿no? Entonces, vamos a ver. Hay ilusiones que crea esta tecnología de que en algún momento realmente estás hablando con una persona que la has ido entrenando, que sabe de ti más que mucha gente. Y entonces empiezas a confiarle cosas que no están para nada adecuadas para hacer. ¿Se vuelve tu terapista? ¿Sobre todo mi terapista? ¿Se vuelve tu terapista? Sí, sí, sí. Para muchas personas que tienen estas tendencias a necesitar más apoyo psicológico, pues obviamente se la van a pasar haciendo preguntas sobre, oye, ayúdame a sentirme mejor. También hubo una... Bueno, yo estoy acá de regreso y gracias acá Rabbit, que está con nosotros ahorita acompañándonos. No te necesitas ir. Recordé de que la inteligencia artificial hace un par de meses había recomendado que se comieran, a ti que te encantan los mushrooms, los champiñones. Ajá. Eran de los más venenosos. Le dijeron, no, sí, cómelos, haz una recetita así. Imagínate. No, sí, por eso solo la gente que sabe de mushrooms sabe cuáles escoger, ¿no? Obviamente no se comen todos los que hay en la naturaleza. Hay algunos que sí son peligrosos. Pero bueno, dice que lo que pasa realmente es que la libertad de tener estos apps todo el tiempo contigo en tu teléfono hacen que tú establezcas un vínculo intenso con estas parejas digitales. Y a veces, a pesar de que una persona piensa que te está guiando a alguien que conoce de la situación, obviamente es una programación. Y esa programación te puede dar un buen comentario o te puede crear un problema mayor si no se ven que las respuestas no son técnicas, ¿no? O sea, si las respuestas que estás pidiendo son acerca de la vida, pues una máquina no te va a dar la misma, los mismos consejos que tu padre, que tu madre o tus hermanos o alguien que está interesado en tu bienestar. Entonces, pues tengan un poquito de cuidado, ¿no? Obviamente, los humanos tenemos unas situaciones muy raras en cuanto a los vínculos humanos reales se refieren, ¿no? O sea, realmente puede ser que, por ejemplo, la infidelidad, nosotros lo vemos como algo que es sujeta a cada persona y a su ética y a su forma de tener valores acerca de algo, que significa algo para los humanos, pero a los robots no les importa y lo ven como una técnica de manipulación emocional cuando una persona te dice que no puedes tener otras parejas, ¿no? Entonces, obviamente, los consejos de una máquina te puede decir, pues oye, mientras no le preocupe a tu pareja, pues puede, ándale, dale. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que sí le preocupa y después. Lo hemos visto que se separan porque obviamente. ¿Cómo le llaman ahora las open relationships? Jasmine relationships le llaman. 90 days fiancé. Couple relationship. Y Gino podrán entender lo que estamos hablando. Pero bueno, obviamente sin hablar mal de lo que pasó ahí. No es una situación para que una máquina te esté diciendo si lo puedes o no lo puedes hacer. O sea, ahí sí tienes que ir con alguien que tenga más tu beneficio y tu bienestar en mente. O sea, si es una persona que va a estar diciéndote cualquier cosa, pues igual es el robot, ¿no? O sea, si es un amigo o una amiga que le fascinaría estar contigo, digamos, y estás casada. Y te dice, ah, sí, pues deberías de intentar la open relationship. Pues ahí obviamente se va a ver que hay un interés. Un interés por crear ese espacio. Pero es exactamente más o menos con la máquina, no le importa si tú quieres hacer algo, pues va a encontrar la forma de darte pues la respuesta que tú quieres escuchar de una máquina, ¿no? Sí, porque aparte cuando uno está preguntando, pues somos muy insistentes con el AI, ¿no? O sea, quieres algo más específico y no quieres eso y te lo va moldeando hasta que obtienes lo que tú quieres. Entonces, por eso no hay que dejarse llevar por los chatbots o los asistentes personales virtuales. Y bueno, sí, vámonos a otra de las noticias. Y bueno, voy a dejar aquí a Venus a que siga con el programa. A Venus. Bueno, muchas gracias, Marta, por acompañarnos aquí. Eres bienvenido cuando quieras y te quieres quedar también. Ahorita vamos a pasar al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en el segmento de Conociendo tu Meta vamos a hablar de la pasta, porque muchos pues le tenemos un poquito de respeto a la pasta, a los carbohidratos refinados, pero fíjense que hay una nota sobre un cirujano bariátrico que explica por qué los italianos no engordan al comer pasta y nos dicen cuál es la mejor forma. Así que para los que les gusta la pasta, como a mí, vamos a ver cuál es la recomendación. También es importante, ¿no? Los que somos intolerantes al gluten, pues también hay pasta sin gluten, ¿ok? Hay otras maneras de prepararla. Y bueno, disfrutar de un buen plato de pasta no debería estar reñido con cuidarse. Sin embargo, pues este alimento tiene muy mala fama entre aquellos que se ponen a hacer un régimen, ya que los nutricionistas suelen restringirlo junto con una gran parte de los hidratos de carbono. Sin embargo, de acuerdo con el doctor Leonardo Rejón, que es un cirujano bariátrico, hay un truco que aplican los italianos a la hora de comer pasta para no engordar, y este se encuentra en el punto de cocción de la pasta. O sea que los transalpinos la dejan al dente, es decir, que está un poquito dura, y de esta forma pues el cuerpo no absorbe tanto el almidón. Para nosotros diríamos, está un poco cruda, pero no está cruda, es como debe de estar, al dente, como le llaman. Y la pasta al dente tarda más en digerirse, lo que hace pues la hace más saludable por distintas razones. Una es que disminuye el índice glucémico. Los azúcares tienen menos incidencia en el organismo, mantiene mucho más rápido la sensación de saciedad en el estómago e invita a masticar más y mejor, fue lo que explicó Rejón. Y es una forma pues mejor de comer la pasta. Así que si tú quieres cocinar pasta y se te antojó, nada más recuerda cocinarla la pasta al dente. O sea, no solo resalta su sabor y textura, sino que también ayuda a controlar el peso, a mejorar la digestión y estabilizar la glucosa en la sangre. y es un pequeño ajuste con grandes beneficios, por lo que no es necesario pues renunciar a la pasta. Y tampoco es de que comas a diario, ¿no? Es una cosa que digas al dente y al dente me lo como todos los días. Y pa'l diente, ¿no? No. Al dente es una expresión italiana que significa al diente. Y se refiere a una pasta cocida lo suficiente para estar comestible, pero que aún ofrece pues cierta resistencia al morderla. Y no está cruda, pero tampoco está blanda o pasada. Y esta textura pues no solo es preferida por los chefs, por su sabor y consistencia, sino también que tiene los referidos beneficios metabólicos. Entonces ahí está para que coman pasta sin remordimiento. Y bueno, aquí voy a terminar la clasecita de Conociendo tu Meta. Y ahora vamos a pasar al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Y es de la mañana con 50 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy continuamos en la lección 315 del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar de todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. Esa es la lección del día de hoy. Y aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Thank you. Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. En cada momento de cada día se me conceden miles de tesoros. Soy bendecido durante todo el día con regalos cuyo valor excede con mucho el de cualquier cosa que yo pudiera concebir. Un hermano le sonríe a otro y mi corazón se regocija. Alguien expresa su gratitud o su compasión y mi mente recibe ese regalo y lo acepta como propio. Y todo el que encuentra el camino a Dios se convierte en mi salvador. Me enseña el camino y me asegura que lo que él ha aprendido sin duda me pertenece a mí también. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Gracias, Padre, por los muchos regalos que me llegan hoy y todos los días, procedentes de cada hijo de Dios. Los regalos que mis hermanos me pueden hacer son ilimitados. Ahora les mostraré mi agradecimiento de manera que mi gratitud hacia ellos pueda conducirme a mi Creador y a su recuerdo. Qué bonito porque esto nos hace recordar que si nosotros vemos felicidad en nuestro entorno, igual con gente que tal vez dices tú ni los conozco, eso nos debería de causar alegría también en nosotros. Por eso nos dice que muchos de los regalos que nos llegan hoy y todos los días proceden de cada hijo de Dios. Nos recuerda que cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Así que todas las personas que ves en tu entorno y hasta la gente que tal vez dices, ah, no me cae tan bien, somos hijos de Dios todos, ¿ok? Entonces esos regalos pueden hacer que recuerdes que son ilimitados. Y si reconocemos que tenemos regalos o tesoros ilimitados, podemos practicar el arte de agradecer, ¿no? El agradecimiento que a veces se nos olvida. Estamos aquí ahorita en este momento y es un momento ideal para agradecer este instante en el que estamos ya sea escuchando o hablando o observando o sintiendo este momento. Estamos existiendo, ¿no? Y a veces nosotros pensamos que eso no es porque no hay por qué agradecer, es algo que ya nos pertenece. Y no, todo lo que vemos durante el día, todo lo que nosotros estamos viviendo son regalos, son milagros. En el momento en que nosotros ya dejemos este cuerpo y que ya no podamos expresarnos, que ya no podemos comunicarnos con nuestros seres queridos de la manera en que estamos acostumbrados físicamente, entonces probablemente diríamos, pues ya no puedo de esta manera, ¿no? Pero tal vez puedo de esta, pero tal vez de esa otra, pues no toda la gente va a estar preparado o esté preparado para sentirnos, ¿no? A través de la luz, a través de la energía, a través del todo. Entonces, por eso, todos los regalos que hoy podamos recibir van a ser de nuestros hermanos. En cada momento de nuestros días hay miles de tesoros, hay miles de regalos que son para ti, para que tú estés bendecido todo el día. Y si no nos sentimos bendecidos, entonces tenemos la oportunidad de sentir aunque sea un instante de bendición y un instante de agradecimiento. Por ejemplo, si yo te preguntara, ¿me puedes decir una cosa que puedas agradecer en este momento? ¿Qué me dirías? Muchos dirían, por mi salud, porque mi familia esté bien, y ponemos así como algo generalizado, ¿no? Salud, ¿salud en qué? ¿En qué te sientes mal? A veces dices que no puedo decir en esto porque me siento mal en esta parte de mi cuerpo, ¿no? Pues a esa parte de tu cuerpo agradécele. Agradécele por tu sanación, como si ya la tuvieses, ¿ok? Tal vez te duele, pero dices, agradezco por esta experiencia y por la sanación de esta parte de mi cuerpo, por ejemplo. Agradezco el que pueda estar escuchando o el que pueda estar hablando o el que pueda estar observando. El que pueda estar sintiendo, el que me pueda estar moviendo, el que pueda escuchar o el que pueda sentir este momento. Para las personas que en algún momento han estado en un hospital o han tenido un ser querido en un hospital y de repente no se puede hacer todas las cosas, ahí es cuando nos damos cuenta de qué frágil es el ser humano, ¿no? Pero también nos podemos dar cuenta de cuánta fortaleza de alma puede tener un cuerpo que te hace resurgir nuevamente. Hay muchas personas que hoy en día están luchando prácticamente por su vida. Y mucha gente que está luchando por tener un trabajo, no sé, el que han soñado. O hay gente que está luchando por su familia, hay gente que, etcétera, etcétera, ¿no? Cada quien lo ve como una lucha dependiendo de dónde te encuentres. Pero, por ejemplo, los que yo he visto y que yo me quito así el sombrero de decir, wow, son mis maestros, son la gente que atraviesa por momentos tan difíciles y que no se rinden y que sacan su lado espiritual y sacan su lado humano, porque también, o sea, como humanos, o sea, está el coraje también, está la decepción de por qué pasa esto, pero también sacan su lado espiritual en el que aceptan ese momento, llegan a este tipo de aceptación en el que la vida pues les da más, les da la oportunidad de salir de momentos que dices tú, híjole, yo conozco a mucha gente que no ha salido de ahí, de esas enfermedades. Y se vuelven unos maestros para la gente que los conocemos. Entonces eso nos hace ver también la capacidad del alma y la capacidad del cuerpo para regenerarse. La capacidad que tenemos para recibir todas las bendiciones y todos los regalos y todos los tesoros que nos pertenecen. Uno a veces se agobia porque no tienes dinero, porque no tienes la comida o porque no tienes, o sea, ya por cosas tan banales, o sea, como decir, no tengo la ropa de marca o el vestido de marca o la bolsa de marca o los lentes o los tenis que yo quiero. Eso es súper superficialidad. No naciste con la marca ni con esos estilos. Entonces, cuando estamos muy enfocados en cosas tan materiales, nos falta mucho aprendizaje. Hay tantas cosas que surgen a nuestro alrededor, en tantas cosas que nosotros podemos aprender y ayudar, que el sumergirnos en algo tan temporal como es lo material. Inclusive, o sea, nosotros sabemos que somos temporales, ¿no? Pero algo, o sea, como una marca, por ejemplo, ¿no? Pues nos puede quitar el sueño, decir, ay, no tengo esto, no quiero, o sea. Cuando eres niño, cuando eres niña, pues es entendible, ¿no? De que uno hace berrinches, ¿por qué? Porque quiero esta muñeca, ¿por qué? Porque quiero esos tenis. Eres niño, eres niña. Todavía no sabes muy bien lo que realmente necesitas o lo que realmente necesitamos. Y hay veces que está de niños, o sea, hay niños con una madurez bastante elevada que no hacen berrinches, que entienden y que comprenden, pero tiene que ver mucho también de cómo son educados por sus padres, ¿no? Entonces, para mí, o sea, por ejemplo, las marcas, nada que ver. Yo no soy una chava de marcas. Entonces, o una señora de marcas. Tampoco me molesta que la gente use marcas. O sea, tampoco vamos a estigmatizar, ¿no? No, para nada. Simplemente estoy diciendo que sí, para una persona eso es lo más importante en su vida. Entonces, hay que abrir un poquito más los ojos y ver nuestro entorno. Porque hay muchas otras situaciones en las que nosotros podemos aportar al mundo, a nuestro entorno, a la gente que está a nuestro lado. Y dices, pero es que esta gente no es mi familia o no son cercanos a nosotros, bla, bla, bla. Por eso el libro nos recuerda que todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen. O sea, todos formamos parte de este círculo que le llamamos vida. Somos bendecidos cuando nosotros reconocemos que nuestros hermanos son parte de nosotros, forman parte de nosotros.